Pregunta el oficial que por qué voy a Europa, cuánto vale el boleto, cuánto vale mi ropa. Le dijo su superior que cerrara la boca, me dijo buena suerte y que me traiga la copa. Este ritmo es adictivo, pues lo trajo el traficante. Levante la mano cuando lo ordene el comandante. Somos habitantes de Saturno comediante. Es algo cotidiano que nos lluevan diamantes. Nos hicimos un burro con el trébol de la suerte. Los golpes de la vida y de la base me hacen fuerte. No me importa lo que digan esos haters. En el barrio creen en mí, parezco la santa muerte. Mi línea es la número uno, no llegas a ella. Tu línea es la dos como metro tasqueña. Aprende la lección que el amanecer te enseña. En el oriente todos los días sale una estrella. Y si quieres problemas, ¿qué? Tírala a mi clica. What? Parecerá a los 90. ¿Por qué? Raperos en cinta. Estoy en el top spot y mi rap don't stop. Parece Black Book, la letra de mi blog. Si quieres hacer ridículos, haz cuenta en TikTok. Apaga el micrófono y deja en paz el hip hop. Esto no es una canción, es una rifa de balas. Te traje noticias malas, como la tele en la sala. No eres el rapper modelo de la modelo y la Impala. Ve, tú no eres un rapero, eres un modelo a escala. Ya sé que piensas que todo se hereda o se regala, pero aquel que no se cae más adelante se resbala. Cuidado cuando escalas y viene alguien abajo, que si te alcanza te jala por el bien de su trabajo. Tú un toro en una corrida, yo un toro en una estampida. Te vine a estampar la cara contra mi forma de vida. Tengo este departamento al lado de la avenida y trucos en un cajón por los que todo se me olvida. Fuera de eso, una sensación de progreso, porque cada vez escribo con más visera y más hueso. Y ya sé que la mente importa mucho menos que el proceso, pero si quiero llegar a ver cómo se siente eso. Tengo mucho que decirte, pues no hay otro de mi estirpe. La gente viene con miedos que quieren que les extirpe. Soy ese doctor de barrio con los trucos necesarios. Mamá me tiene más fe de la que le tiene al rosario. No puedo fallarle ni fallarme a mí tampoco, pero a veces en las noches salgo a gastar a lo loco. Vivo en esa dualidad entre sueño y realidad, en la que vivimos todos en esta puta ciudad. Soy puro plomo, puro filo, soy puro metal. Aquí la rima es por kilo, como la moto en costal. Tranquilo con lo que dices que te puede costar. Nunca habías visto tanto estilo en el rap real. Soy puro plomo, puro filo, soy puro metal. Aquí la rima es por kilo, como